Besando tu boca ya me paté, y por la noche yo cruzo el paté muy solito pa' buscarte, negra, a ti. Ay, negrita, yo quiero que me vuelvas a besar. No me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá de paté. Ay, negrita, yo quiero que me vuelvas a besar. Ay, no me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el paté. Mira, negro, que tu bimba es tan dulce como el mame. Ay, mira, negra, que tu boca es tan dulce como el mame. Ay, negrita, yo quiero que me vuelvas a besar. Ay, no me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el paté. Ay, negrita, yo quiero que me vuelvas a besar. Ay, no me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el paté. Ay, no me niegues tu cariñito, vuelve a buscarme allá en el paté. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a esta transmisión especial que hacemos cada viernes para llevar hasta ustedes las jornadas musicales de los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y les saludo con el gusto de siempre, y también reciben el saludo cariñoso de quienes hacen posible que la transmisión llegue hasta donde estén ustedes escuchando. Me estoy refiriendo al ingeniero Alan Vallejo, que se encuentra en la cuestión técnica, también al ingeniero Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y la mezcla de lo que usted escucha por la radio. También tenemos la presencia de Antulio García, que se encarga de la producción, y por supuesto todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino, que es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana. También mandamos saludos cariñosos a nuestros compañeros que se encuentran en la sede de Radio UV, Clavijero 24, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Saludamos a Brenda Coronado con mucho cariño también, y a Joel Bonilla, que está en la consola, en los controles técnicos allá en Clavijero 24, y por supuesto a todos los compañeros, bonotecarios, secretarias, etcétera, que están aún en las oficinas de Radio UV. Muy bien, pues ¿qué vamos a tener en esta tercera jornada de este año, este tercer concierto, pues tendremos unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tendremos el estreno en Jalapa de una obra que se llama Andenes, de un compositor joven, que es el maestro Gustavo Adolfo Larrea. Tendremos después un concierto para trombón y orquesta del compositor francés Henri Tomasi. Aquí tendremos como solista al maestro Jacques Maugin en el trombón. Después del intermedio tendremos Las estepas del Asia, de Alexander Borodín, y de Alexander Scriabin, el poema del éxtasis, opus 54, que es la obra con la que finalizaremos esta jornada musical. Y todos, por supuesto, dirigidos por el maestro Lanfranco Marcelletti Jr., que es el maestro titular, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa ya desde hace algunos años. Y para decir verdad, ha propuesto programas muy interesantes a lo largo de su trayectoria con la Sinfónica de Jalapa, como es el caso de esta noche, en que tendremos un estreno en Jalapa. La semana pasada también tuvimos un estreno, y en las temporadas anteriores también hemos tenido muchos estrenos en nuestra ciudad, incluso estrenos en México, lo que habla justamente de la amplia el amplio conocimiento que tiene Lanfranco Marcelletti de poder intercalar ya obras clásicas conocidas de compositores que conocemos, como lo pueden ser Beethoven, como lo pueden ser Mozart, o como puede ser Haydn, o algunos otros compositores que no son familiares, y otros no tanto. Y le insisto, estas cuestiones que son obras, estrenos en Jalapa y estrenos en México. Le voy a brindar también la forma de contacto para que pueda mandarnos un mensaje y decirnos cómo le está llegando nuestra señal. 2281-040477, repito, 2281-040477, que es la forma de contacto por WhatsApp para que nos envíe un mensaje y nos comente qué es lo que le está pareciendo este concierto, sobre todo cómo está llegando la señal y sobre todo si está disfrutando estos conciertos. Saludamos también a quienes son asiduos de la radio universitaria, como lo son el maestro Enrique Salmerón, que siempre nos está escuchando y nos envía mensajes también para ampliar la información que tenemos a bien hacer llegar hasta ustedes. Les saludamos cariñosamente, y bueno, evidentemente a todos los que nos escriben cada viernes, porque déjeme decirle que sí hay personajes que nos escriben puntualmente cada viernes, y les agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo para saludarnos y enviarnos un mensaje cálido. Bueno, ¿qué podemos decir de este compositor que inaugura, por decirlo de alguna manera, la jornada musical de esta noche? Me estoy refiriendo al maestro Gustavo Adolfo Larrea. Pues podemos decir que en el año de 2016 fue ganador del concurso de composición Arturo Márquez para orquesta de cámara. En ese entonces tenía 20 años de edad, estudiante de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Facultad de Música de la UNAM. Obtuvo el primer lugar con la pieza Andenes, que es lo que vamos a escuchar en un estreno en Jalapa. Andenes, una composición basada en los ritmos del son jarocho, son huasteco, corrido y mambo. Hay que decir también que un año más tarde la Orquesta Sinfónica de Jalapa convocó al concurso Jóvenes Compositores 2017, en el que la obra de Larrea González volvió a ser premiada. Y esta noche escucharemos por primera vez en Jalapa esta obra de Andenes a la luz de dos importantes reconocimientos que reivindican la importancia que para la tradición musical sinfónica tiene apoyar y programar obras de compositores nobles. Y pues sí, eso ya lo hemos comentado en transmisiones anteriores, el hecho de que se abra la posibilidad de que los compositores jóvenes puedan obras, eso es bastante loable, sobre todo porque es un estímulo muy importante para que siga habiendo música nueva y que los compositores se sientan estimulados el hecho de poder escuchar sus composiciones, sus obras, en este caso con el organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Saludos de Pepe Clement y Armando Jacome, por supuesto. Muchísimas gracias a mis queridos amigos de allá de Coatepec, por supuesto. Un saludo cariñoso. Qué bueno que nos sintonizan y que nos siguen a través de estas jornadas musicales que hacemos todos los viernes, llevando en vivo desde la Sala Tlacna, Centro Cultural, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Muchos, muchos abrazos a Pepe y Armando. Pues bueno, le comento que la sala se está llenando. Hoy hemos tenido un día caluroso y se siente un poco de bochornillo aquí en Tlacna. Y le puedo comentar también que ya la Orquesta Sinfónica de Xalapa, los ejecutantes, ya están en sus sitiales, y esto nos indica que en breves minutos habrá de comenzar esta jornada musical, este concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en donde tendremos una cuestión interesante: el concierto para trombón de Henry Tomasi y el estreno en Xalapa de la obra Andenes de Gustavo Adolfo Larrea, compositor muy joven, pero que ya con esta carta de presentación nos indica que seguramente habrá mucho que decir y que hablar y que escuchar, sobre todo de este joven compositor Gustavo Adolfo Larrea. Y bueno, escuchar un concierto para trombón pues tampoco no es una cuestión tan común, por decirlo de alguna manera. Estamos acostumbrados a escuchar conciertos para violín, conciertos para piano, para flauta transversa, para violonchelo, para dos pianos, incluso escuchamos hace poco un concierto para marimba. Pero escuchar un concierto para trombón no es una cuestión muy común, y eso me parece que también es una de las cosas interesantes que vamos a escuchar esta noche con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Aprovechando el espacio todavía, quiero mandar un saludo cariñoso también a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes en la jornada de la Sinfónica de Xalapa y este trabajo de producción radiofónica musical. Me estoy refiriendo a la radio Universidad Autónoma de Chihuahua y también a la Radio Nacional de Colombia, quienes también llevan estos conciertos de la Sinfónica de Xalapa, y eso es maravilloso porque te cierran los círculos, los ciclos, de tal manera que llevar hasta esas latitudes lo que hace la Sinfónica de Xalapa es muy loable. Y sobre todo, bueno, también por la red, nos pueden sintonizar en www.v.mx/radio/transmisión en cualquier sitio del mundo y escuchar lo que nosotros disfrutamos de una manera pues doméstica, porque Xalapa es un lugar de provincia de México, pero cada viernes tenemos esta posibilidad de escuchar a una orquesta sinfónica como es la Sinfónica de Xalapa, con una excelente solvencia musical para el abordaje de cualquier tipo de obras, de géneros y de estilos musicales, y que cada viernes nosotros nos damos a la tarea de llevar y de transmitir por la frecuencia universitaria 90.5 de FM, también por la red en www.v.mx/radio/transmisión, y también, pues, si gusta llevar la aplicación en su teléfono móvil, puede ir a Play Store y bajar la aplicación de Radio V y así poder sintonizar en tiempo real también por internet la programación tan variada y amplia que tiene Radio V las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, ya estamos listos, vemos cómo los músicos, los pocos músicos que todavía no habían llegado a sus sitios, se están integrando. Vemos también al público xalapeño, también que se están llegando a sus sitios, y ya escuchamos incluso también el protocolo de protección civil, lo que nos indica también que ya en breves minutos habremos de escuchar la primera obra de la Sinfónica de Xalapa, de la partitura Andenes de Gustavo Adolfo Larrea, un compositor joven y del cual es un estreno en Xalapa. Después tendremos el concierto, como le mencionaba, de Henry Tomasi, concierto para trombón, que tiene los movimientos siguientes: Andante et Scherzo, Tempo di Vals, Nocturno Andante y Tambourin Allegro Giocoso. Aquí tendremos como solista en el trombón al maestro Jacques Morin. Y bueno, será muy interesante poder escuchar a un trombón como solista de una orquesta como la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Después tendremos un intermedio, ojalá podamos tener la posibilidad de platicar con Jacques Morin, que es el solista en el trombón, y bueno, también platicar con la Franco Marcelletti, a ver si nos da tiempo en el intermedio. Después del intermedio escucharemos En las estepas del Asia Central de Alexander Borodín, y el poema del éxtasis, Opus 54 de Alexander Scriabin, del cual tengo el texto y que se lo voy a compartir antes de iniciar esta última obra, que es Poema del éxtasis, Opus 54, un texto de Alexander Scriabin, fragmentos evidentemente, pero bueno, para que usted pueda tener un contexto sobre el que está construida esta obra de Alexander Scriabin. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V. Envíenos un mensaje también, por favor, le reitero, vía WhatsApp, 2281-040477, 2281-040477. Por favor, escríbanos, envíenos un saludo, se lo vamos a agradecer muchísimo porque esto nos alimenta el espíritu, nos alienta a trabajar al final de la jornada de la semana, estar disfrutando de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, ya como fin laboral en Jalapa, Veracruz. Pues bueno, ya vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa, déjeme comentarle, ya están todos los ejecutantes dispuestos a escuchar, bueno, más que nada a escuchar, a interpretar, pero seguramente saldrá en estos momentos el maestro Lanfranco Marchelletti Jr., quien es el titular de la Sinfónica de Jalapa, para brindar al auditorio que se da cita pormenores del concierto. Ya está, ahí está Lanfranco Marchelletti, vamos a escuchar qué tiene que decir al respecto. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a empezar inicialmente con una pieza de un joven compositor mexicano que hace 2 años hicimos una convocatoria para jóvenes compositores mexicanos y él fue uno de los seleccionados. La verdad, está siendo el último de la serie de 8 piezas que hemos estrenado aquí de esos jóvenes compositores. Es una pieza de 3 partes que él escribió hace 3 años y que mandó, y me da mucho gusto porque se descubre a cada día más y más talento en ese país, principalmente en lo que dicen la cuestión de la composición. Hay muchísimas cosas buenas haciendo y es importante que nosotros tengamos esta responsabilidad de poder traer a ustedes lo que se está haciendo hoy en día. Y hay cosas que van a sorprender de belleza. Él utiliza ritmos muy interesantes, melodías todavía más interesantes y pienso que hay mucho también del mexicano en Gustavo. Después vamos a hacer un concierto para trombón en orquesta de Tomasi, que fue un compositor francés de 1900-1971 que escribe ese concierto en los años 50, y quien va a tocar ese concierto para trombón es lo que hoy en día es considerado uno de los grandes trombonistas de ahora, el francés Jacques Mauger, y que me contaba que su profesor fue la persona que realmente trabajó ese concierto con el compositor. Así que honor para nosotros, no solo tener Jacques aquí, pero trabajar con alguien que conoce tan bien la pieza. Y es un concierto que yo pienso que ya se estrenó aquí, incluso nuestro el primer trombonista de la orquesta ya lo tocó hace bastante años. Pero qué bueno tener un solista de este nivel aquí con nosotros. Otra cosa, en la segunda parte vamos a empezar con 2 rusos, como quería hacer Scriabin, pensé en Borodin. Borodin, ese programa es extraño porque el Borodin es una pieza muy bonita, corta, muy pictoresca, o sea, de las estepas de la Asia Central, uno siente realmente esos espacios grandes. Pero es una pieza también que estoy haciendo porque quiero acordar que este año está cumpliendo 30 años que empecé a dirigir. Esta fue la primera pieza que dirigí. Así que quería poder volver a ella después de tantos años. Me acuerdo que fue una experiencia muy bonita porque yo la verdad no pensaba ser director. Tenía clases, me pusieron para dirigir esta pieza en una orquesta juvenil. Y fue un domingo y fuimos a ensayar a mediodía. El concierto era a las 6 y no había que hacer de mediodía a las 6. Y fuimos todos al cine. Todos, la orquesta y yo fuimos todos al cine. Me acuerdo que no había sitio para sentar en el cine, me senté en el pasillo y después vine a dirigir. Y fue una experiencia muy bonita, la primera vez de dirigir una orquesta, de haber ido al cine antes. O sea, me marcó porque cuando era pianista uno se prepara, hay que comer bien, hay que dormir, hay que vestir, hacer yoga. No, yo fui al cine. Y pienso que de ahí uno descubre su profesión. E depois vamos escutar de Scriabin esse poema del éxtasis que hicimos em 2013, todavía quando éramos nómades, quando salimos de Teatro del Estado para chegar aqui. Por um semestre estuvimos na Normal, hicimos allá, e queria muito fazer nesta sala, porque o poema del éxtasis é praticamente uma das sinfonias de Scriabin, a quarta, dizia ele. E Scriabin era uma pessoa muito, muito curiosa. Ele se pensava o compositor do futuro. Ele tinha essa coisa que quando escuta um sonido vê um color. Não sei como, há um nome para isso que não me acordo. Como se chama? Sinestesia. Sinestesia, exato. São pessoas que escutam um sonido e veem claramente um color. E queria muito poder fazer sua próxima peça, sua próxima sinfonia, que ele criou um instrumento que tem notas, mas cada nota é um color. E aí, durante a peça, se vai tocando esse instrumento, se vai projetando colores na sala. É difícil encontrar esse instrumento, há que criá-lo praticamente, por isso que as orquestras não o fazem. Mas o poema del éxtasis, ele criou, há um poema que ele segue para criar a peça, que habla de um alma que está restrita e que encontra a liberação. Mas, na verdade, o que está falando ele al final é dele mesmo. Ele diz que a peça empieza como um alma que busca a luz, e que al final é a glória de sua própria arte. Assim que é uma peça que vocês vão ver, é algo muito genial. Realmente era um homem especial, este homem. E aí vamos. Muchas gracias. Pues bueno, una sana costumbre la que hace Lanfranco Marcelletti al dirigirse al público asistente y explicar de una manera coloquial, bastante asequible, las obras que va a interpretar la Sinfónica de Xalapa. Y ya tenemos la presencia ahí también del primer violín de la Sinfónica de Xalapa, que es el también llamado concertino, el maestro Mikhail Medved, quien siempre es el encargado de pedir la afinación respectiva de la orquesta antes de iniciar cualquier obra que se vaya a interpretar por primera, digamos, en primera instancia. Y lo que escuchamos justamente es esta masa sonora, que es la afinación de la orquesta, tanto de las cuerdas como los alientos, como los metales. Y bueno, siempre tiene su encanto poder escuchar también este ejercicio musical, porque evidentemente es un ejercicio musical obligado para que todo esté dispuesto musicalmente hablando, y sobre todo porque hay que afinar, dado que la sala está climatizada, y como le he comentado en anteriores transmisiones, las variaciones de temperatura, por pequeñas que sean, siempre afectan la afinación de los instrumentos. Entonces siempre hay que estar pendiente de que todo esté afinadísimo. Y bueno, ya entra Lanfranco Marcelletti. Vamos a escuchar entonces, de Gustavo Adolfo Larrea, un estreno en Xalapa, la obra Andenes. Radio UV 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural Universidad Veracruzana. Escuchemos. Thank you. Escuchamos un estreno en Jalapa con la Orquesta Sinfónica de Jalapa del compositor mexicano Gustavo Adolfo Larrea, esto que se llamó Andenes, en la interpretación del organismo sinfónico más antiguo del país, dirigido por su titular Lanfranco Marcelletti Jr. Y escuchamos la ovación del público asistente, realmente una obra muy interesante, con un lenguaje musical diferente, pero evidentemente pudimos reconocer algunas cuestiones que nos tocan, como la parte del son jarocho y el son huasteco. Y ahí tenemos al compositor, nos están enfocando en este momento, y bueno, él también se levantó, porque él está justo en el graderío de donde está el público asistente, y bueno, se le rindió también un aplauso nutrido por esta obra. Le digo, es un compositor que andará rondando por ahí los 23, 24 años. Muy joven este compositor. Y bueno, ya vemos que están disponiendo la orquesta para lo que sigue, y que es el concierto para trombón de Henry Tomasi. Tiene los movimientos andante scherzo, tiempo de vals, nocturno andante, tamborón alegro y ocoso. Hay que decir que Henry Tomasi es un compositor francés y que estudió en el Conservatorio de Montcalm en su natal Marsella, donde paralelamente se dedicaba a tocar el piano en bares, cabarets y teatros para mantener a su familia. Posteriormente continuó sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, y en los teatros comenzó a improvisar al piano para acompañar películas mudas, y de esta relación improvisación-cine surgió su motivación para dedicarse a la composición. Probablemente el gusto de Henry Tomasi, compositor nacido en 1901 y muerto en 1971, el gusto por la improvisación delineó las ideas musicales de este concierto para trombón, que fue escrito en el año de 1956 y que tiene un marcado carácter francés casi impresionista, aunque es notable por su elegancia, ritmos bailables y sobre todo por sus evocaciones de música popular y callejera. El jazz, tal como en Debussy y en Ravel, volvía a ejercer sus influjos. La obra está compuesta dentro de los cánones del romanticismo, y es prudente señalar que es justo en este periodo, cuando la música instrumental comenzó a abrirse paso entre la hegemonía de la música escénica y vocal incluso. Empezaron a aparecer los grandes virtuosos como el violinista Niccolò Paganini y el pianista Franz Liszt. Casi dos siglos después, parece que el concierto de Tomasi hereda el espíritu del virtuosismo romántico y se coloca entre las obras más representativas del siglo XX para el trombón. Una obra interesantísima de suyo, y que vamos a escuchar como un privilegio de tener la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que nos brinda este tipo de audiciones. Ya vemos al maestro Jacques Morin en el trombón, que ha ingresado al podio, saluda con una reverencia al público jalapeño, y la Franco Marcelle, que sube al podio también. Entonces escuchemos el concierto para trombón de Henry Tomasi. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/radio/transmisión, y por la aplicación Radio B si usted la descarga en su dispositivo móvil. Vamos a escuchar el concierto para trombón de Henry Tomasi. Radio B 90.5 de FM. Thank you. Thank you. Escuchamos de Henry Tomasi, compositor francés, el concierto para trombón y orquesta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, director titular. Como escuchamos y nosotros podemos ver, ya que tenemos un monitor que nos brinda la imagen de lo que acontece en el escenario, pues vemos cómo el público jalapeño se entrega en esta nutrida ovación a este maestro del trombón Jacques Moreau, que ha sido el solista en este concierto de Henry Tomasi. Y él regresa al podio, saluda a la orquesta, agradece a la orquesta y también agradece al público nuevamente. Y bueno, como es un detalle de cortesía muy bello por parte de la administración de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Jacques Moreau acaba de recibir un arreglo floral que es, como le comento, pues un detalle de cortesía de la administración de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para los solistas que llegan a tocar con nuestra querida orquesta. No sabemos si va a haber un encore, una pieza de regalo, podríamos decir, que también es una costumbre que el público jalapeño le pida al solista que interprete algo con su instrumento. En ese momento entró nuevamente la Franco Marcelletti con el maestro Jacques Moreau, agradeciendo también el aplauso. Y bueno, van a regresar seguramente a algunos compases del último movimiento de este concierto de Henry Tomasi. Vamos a escuchar Ángel Rimogó, que está agradeciendo de viva voz al público jalapeño la asistencia. Vamos a escuchar. Gabriel Oboe. Perdón, Oboe, yo toco la partitura de Pues, ¿qué le puedo decir, amable audiencia de Radio UV? Que estamos muy emocionados, pues nos acaban de brindar una versión en saxofón y orquesta sinfónica, este fragmento de la música del compositor Ennio Morricone, que fue la banda sonora de la película La Misión, una película muy emotiva de la década de los 80 y en la cual Robert De Niro era el protagonista. Muy bella interpretación. También se le conoce este tema como Nella Fantasía y tiene infinidad de intérpretes vocales. Pero bueno, esta ha sido la interpretación del maestro Jacques Morin en el trombón. Y nosotros vamos a tratar de platicar con él y con Lanfranco Marcelletti para que nos den los pormenores y sobre todo la experiencia, esta impronta del maestro Jacques Morin que acaba de interpretar este concierto para trombón. Y nos regaló este fragmento de la obra de Ennio Morricone de la película La Misión. Bueno, vamos a ir al intermedio y después del intermedio vamos a escuchar En las estepas del Asia Central de Alexander Borodín y el poema del éxtasis de Opus 54 de Alexander Scriabin. Al respecto nos comenta el maestro Enrique Salmerón que ya hubo una interpretación de esta obra del poema del éxtasis de Scriabin con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una de las temporadas que dirigió el maestro desaparecido también, queridísimo, el maestro Francisco Sabín. Muchas gracias, Enrique, por darnos este dato. Y bueno, después de muchos años, volver a escuchar esta obra con la Sinfónica de Jalapa, con Lanfranco Marcelletti, pues seguramente será otro tipo de experiencia auditiva. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo como es una sana costumbre desde hace ya más de 30 años, los conciertos de las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta primera temporada correspondiente a 2019, en donde ya es la tercera jornada desde que inició la temporada de este año 2019. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte y volvemos para poder platicar con el solista y con Lanfranco Marchelletti. Regresamos a Tlacna, Centro Cultural. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Ya estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural. Estamos en la parte posterior, justo donde están los camerinos, donde están una de las entradas laterales hacia el podio con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y vamos a tratar de platicar con el maestro que es el solista de esta noche. Me estoy refiriendo al maestro Jacques, que acaba de interpretar el trombón en este concierto para trombón y orquesta del maestro francés Henri Tomasi. Vamos a tratar de platicar con él. Lo que pasa es que después de una jornada como esta, seguramente está descansando un poco. Ojalá podamos platicar con él, y si no, pues trataremos también de charlar con Lanfranco Marchelletti y que nos diga, digamos, con respecto a esta programación tan interesante, y sobre todo que nos hable de la oportunidad que le brinda a los jóvenes compositores de poder desplegar sus obras con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento que estamos en Tlacna, Centro Cultural, que está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, como cada viernes, nos damos a la tarea de llevar hasta ustedes lo que acontece en el ámbito sinfónico con nuestra querida orquesta, orgullosamente universitaria. Y que cada viernes nos regalan audiciones memorables de obras que conocemos y de otras que no conocemos, como pueden ser los estrenos ya mundiales, ya locales. Pero bueno, finalmente escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa con su excelente desempeño musical siempre es un privilegio, y que nosotros también tenemos el privilegio de trabajar en una radio universitaria y poder llevar hasta ustedes el acontecer musical, sobre todo porque, como todo el mundo sabe, Xalapa es un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional en el ámbito de la música. Ya tenemos dos instituciones que se encargan justamente de formar a los nobles músicos que integrarán después las filas en varias orquestas, no solamente la de Xalapa. Me estoy refiriendo a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que ambas instituciones forjan a los músicos que habrán de destacar ya como solistas o como integrantes de algunas orquestas en el país e incluso de orquestas en el extranjero. Bueno, vemos al maestro Jacques Marin, que acaba de tocar el trombón en este concierto del compositor francés Henri Tomasi, y trataremos de preguntarle cómo ha sido su experiencia tocando con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, si es su primera vez con la Sinfónica, qué le parece el recinto acústico que es la sede ya formal de nuestra orquesta. Preguntarle también qué dificultades tiene para tocar este instrumento, el trombón, y llevarlo al ámbito sinfónico, y cuál ha sido su proceso. Y preguntarle también si es posible, finalmente, cuáles son sus planes a futuro, si tiene próximos eventos, próximos conciertos. Vamos a tratar de platicar y de preguntarle al respecto al maestro solista, que es Jacques Marin, que ha interpretado el trombón. Bueno, si ustedes escucharon, es el maestro Jacques Marin, que se encuentra saludando a uno de los músicos de la Sinfónica de Xalapa. Y bueno, vamos a tratar de preguntarle. Hay que ser como un poco de fila. Y bueno, estamos con el maestro Jacques Marin, que ha tocado el trombón esta noche con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Voy a preguntarle a querido auditorio, ¿cuál ha sido su experiencia de tocar esta noche con la Sinfónica de Xalapa? Can you describe your experience and feelings playing tonight along with the Sinfónica de Xalapa? Oh, my experience. I play with many orchestra, but with the Orquesta Sinfónica de Xalapa is amazing time, because the orchestra is very free and the orchestra is very flexible. It's very easy for me to play in solis with this kind of orchestra. It was and the musicians are very enjoy to play the French music. Okay. Nos comenta que ha sido un placer estar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que se ha sentido muy libre, muy fresco, y que bueno, finalmente ha sido un placer tocar con la Sinfónica de Xalapa. Maestro, le voy a preguntar, ¿es la primera vez? Is the first time playing with the OSX? Yeah, the first time I play this orchestra. I hope so, not the last time. I hope so. I need to propose some different trombone concerto, but it's my first time. I'm very happy. I play many times in Mexico. In Mexico City, but my first time in Xalapa with this orchestra. Okay. Dice que es la primera vez que toca, pero que espera que no sea la última vez que toca con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Él está en México, pero bueno, nos visita en Xalapa y le parece maravilloso. What do you think about the venue? Is it good? What is the venue? Concert hall. Oh, concert hall, it's amazing. Amazing concert hall. It's very different when they are public or without public. Because without public is the same of the church acoustic, but when you play with the concert with the public is different. You are not the same sound on the stage, but in the hall is the same. That is great, but it's amazing concert hall. Congratulations for you. It's very super. Dice que nos comenta que él pudo estar, digamos, ya en el escenario o ya en otra parte de la sala Tlacna, y que el sonido es igual, parecido, como si fuera un sonido en una iglesia, en una catedral, y esto habla evidentemente de la acústica tan excelente que tiene la orquesta, la sala Tlacna, y que es la sede de la ciudad de Xalapa. Maestro, le voy a preguntar, ¿qué difícil es el trombón? How difficult is playing trombone? Tell us about your process. Every instrument is difficult. The trombone, the particular of the trombone, the difficulty is physical instrument, and we need to concentrate a lot because it's physical. When you use your physical, sometimes you forget the music or you forget the articulation of the music point. And the difficulty is heavy instrument, but My job is not to play heavy because I'm a solist. I play with quality of the sound, diminuendo, more diminuendo of the trombone job in the orchestra. Nos comenta que es difícil el trombón porque evidentemente es un trombón bastante fuerte, incluso pesado, y que a veces el hecho de poder controlar este instrumento se olvida un poco de la dinámica, de la técnica, pero finalmente él lo logra porque es un excelente trombonista y ejecutante de este trombón. Bueno, finalmente, maestro, what about your plans, your future, next events? Well, next week I will go to Kiev to play. Yes, it's not the same weather. I play a Spanish trombone concerto with in Dnipro, the city in Kiev. And the week after we go to Germany. After where we go, I have many concerts. I don't remember. After Germany, I go to Poland in March. Yes, and after I hope so. Normally, I have to go to Caracas to play in Simon Bolivar Orchestra. But the economic situation is not good on this time, and I hope so that would be okay. I have many plans for this year. I have many concerts in Japan, in Canada, in the United States, in China, in Hong Kong, too. Yes, many, many different things. Bueno, nos dice que tiene una agenda apretadísima, va a tocar en Kiev, allá en Polonia, luego también se va a Polonia, va a China, va a Caracas a tocar con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y bueno, la agenda es apretadísima, pero evidentemente esto habla del excelente desempeño en su instrumento. Maestro, muchísimas gracias por estas palabras a Sea Bracusana. Muchas gracias, es un placer para mí. Gracias. Bueno, gracias. Continuamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Continuamos con este concierto. No vemos a la Franco Marchelletti por ahí, pero bueno, tenemos todavía algunos minutos para ver si podemos charlar con él para que nos diga qué le parece esta conjunción con este maestro que ha tocado el trombón de una manera excepcional, este concierto que nos han regalado y que también es como una primicia seguramente para muchas personas que escuchan al trombón como instrumento solista de una orquesta, en este caso como la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y esperemos que podamos platicar con él, ya que nos platique acerca de la programación, sobre todo de eso. Saludamos aquí a nuestros queridos compañeros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Homero Melgar, que es un excelente violinista que conocemos desde hace ya más de 30 años, cuando ingresó a las filas de la Sinfónica de Jalapa en los primeros violines. Pero bueno, parece que el maestro Lanfranco Marchelletti no está disponible, seguramente tendremos que volverá a nuestra cabina, pero bueno, el hecho de haber platicado con este sensacional solista del trombón, pues nos ha regalado pues sus apreciaciones con respecto de la orquesta. Esto es muy importante, es como recurrente quizá la pregunta, pero para nosotros es muy importante saber cuál es la experiencia que tienen al venir a México, venir a Jalapa, a los solistas de diferentes instrumentos y tocar como solistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Siempre, y yo creo que así va a ser, siempre nos van a contestar que la Orquesta Sinfónica de Jalapa es una gran orquesta, que es una orquesta que puede situarse, digamos, en el ranking de las orquestas sinfónicas mundiales, digamos, por su excelente desempeño, por el tipo de obras que abordan y sobre todo por esa cuestión técnica. Siempre nos llama la atención que solamente en una semana puedan montar un concierto con obras tan disímbolas como pueden ser ya los compositores que conocemos, o abordar estrenos, que imagínense ustedes, abordar un estreno en México o un estreno mundial implica conocer de primera instancia una obra que a lo mejor no está escrita, digamos, en el ámbito tonal, que es, digamos, lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino con otros lenguajes. Y entonces esto habla justamente del expertise que tiene la Sinfónica, los maestros de la Sinfónica de Jalapa, para abordar cualquier tipo de programación. Y por esto me parece que Lanfranco Marchelletti, el director titular de la Sinfónica de Jalapa, pues se atreve, por decirlo de alguna manera, a proponer este tipo de programas tan variados, ¿no? O estreno de un joven compositor mexicano, que fue la primera obra, que se llama Andenes y que escuchamos al principio de la transmisión, o este concierto para trombón y orquesta de este compositor francés, Henry Tomasi, o lo que vamos a escuchar a continuación. Todavía nos faltan dos obras de las que vamos a dar cuenta. Me estoy refiriendo a las estepas del Asia Central, una obra de Alexander Borodín, y la obra final será el poema del Éxtasis, opus 54, de Alexander Scriabin, que no es la primera vez que la Orquesta Sinfónica Jalapan interpreta, pero lo vamos a escuchar ahora en una versión con el maestro Lanfranco Marcelletti como titular y evidentemente con otros ejecutantes. Déjeme decirle que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ya está compuesta por muchos jóvenes. Todavía quedan aquellos maestros que llegaron de otras latitudes para ensanchar las filas de la Sinfónica de Jalapa, pero ya son los menos. Ahora vemos a muchos chicos que conocimos en el Instituto Superior de Música o en la Facultad de Música como estudiantes y que ya han terminado su carrera y que ya están formando parte de las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entonces esto evidentemente le da otra sonoridad, le da otro carácter a la Sinfónica de Jalapa. Y entonces, pues bueno, escucharemos esta versión del poema del Éxtasis, opus 54, de Alexander Scriabin, que será la última obra de esta noche. Y bueno, al respecto de la obra que vamos a escuchar, que es En las estepas del Asia Central, de Alexander Borodin, con respecto a eso le puedo comentar que Alexander Borodin, compositor nacido en 1833 y muerto en 1887, fue compositor, fue médico, fue defensor de los derechos de las mujeres y fue químico. En el año de 1872 consiguió que la academia abriera los cursos de medicina para las mujeres y descubrió la reacción aldólica, importante herramienta en la industria química y farmacéutica. También formó parte del Grupo de los Cinco, aquellos creativos compositores rusos que buscaban una música nacionalista revalorizando el folclore y la épica del pueblo ruso. Fue un personaje de ideas de avanzada, volcó esa ecléctica imaginación en el poema sinfónico que vamos a escuchar a continuación y que se llama En las estepas del Asia Central, escrito en 1880, en donde intentó representar una utópica relación sonora entre rusos y asiáticos. Un tema de apertura, representando a los rusos, un tema oriental ornamentado, muchas variantes de esta música descriptiva. Vamos a escuchar entonces con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de Alexander Borodin, En las estepas del Asia Central. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo desde Tlacna, Centro Cultural, Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la obra de Alexander Borodín en las estepas del Asia Central. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que está ubicada en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura. Y desde donde cada viernes llevamos hasta ustedes los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, viene a continuación la obra de Alexander Scriabin, el poema del éxtasis, que hace rato leí un dato erróneo, pero afortunadamente el maestro Salmerón siempre nos salva. Y le comenté que ya había sido interpretada esta obra con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y le comenté que había sido Francisco Sabín, pero no, fue el maestro Luis Herrera de la Fuente en la que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ejecutó esta obra de Alexander Scriabin, el poema del éxtasis. Y aquí tengo un texto, y voy a leer un pequeño fragmento antes de que inicie formalmente la pieza. Dice, poema del éxtasis. El espíritu, en las alas de su anhelo de vida, se entusiasma en su vuelo a las alturas de la negación. Allí, entre los resplandores de su ensueño, aparece un mundo mágico de imágenes y sensaciones que maravillan. El espíritu que juega, el espíritu que desea, el espíritu que en su ensueño todo lo crea, se entrega a la dicha del amor. Entre las creaciones de él han surgido y pasa lánguidamente su tiempo. En las alturas de su inspiración, las convoca a que florezcan y en el frenesí de su vuelo, está ya a punto de perder el sentido, pero de repente, de un sombrío presentimiento, ritmos inquietantes en su mundo encantado, ásperos, irrumpen. Pero solo un instante, con un leve esfuerzo de su voluntad divina que ahuyente a sus terribles fantasmas, y nada más alcanzar la victoria deseada sobre sí mismo, el espíritu juega, el espíritu desea, el espíritu que con su esperanza invoca la alegría, se entrega a la dicha del amor. Esto es un fragmento del poema del éxtasis, y del cual vamos a escuchar la versión de Alexander Scriabin. Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlacna, Centro Cultural, Radio B, transmitiendo en vivo, 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos. Vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, la obra Poema del Éxtasis de Alexander Scriabin, en una interpretación con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti. Es la última obra que escuchamos de la jornada musical de esta noche, que estuvo compuesta por Andenes de Gustavo Adolphe Larrea, el concierto para trombón de Henry Tomasi, con lo que tuvimos como solista a Jacques Mouquet en el trombón. Escuchamos también En las estepas del Asia Central de Alexander Borodín y el poema del Éxtasis, la última obra de esta noche y que acabamos de escuchar en la interpretación del organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y todo el mundo muy complacido, vemos a los músicos también muy contentos, seguramente disfrutaron mucho tocar estas obras. También vemos a Lanfranco Marcelletti cómo les indica algunos instrumentos solistas que tuvieron participación destacada en esta obra, ponerse de pie para que reciban de este modo la ovación del público. Pues bueno, nosotros ya nos vamos, no sin antes agradecer infinitamente el que nos haya sintonizado y que haya seguido con nosotros este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le agradecemos infinitamente y le invitamos para que siga en la programación de Radio UV y nosotros nos escuchamos en otra jornada musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa el próximo viernes a partir de las 20:20 horas. Muchísimas gracias. Nosotros mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24 en Jalapa, Veracruz, México, que es la sede de Radio UV, Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Soy Paco Aragón. Les dejo un gran abrazo. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.